Periódicos de diversos países hicieron un amplio destaque al aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, junto con foto del mariscal Kim Jong-un. El ugandés Sunrise, el egipcio Al-Ahbar, el de Myanmar Don Yu-Eiji, el venezolano Bea y el indonesio Diario Internacional alabaron a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il por haber levantado a Corea como Estado socialista poderoso y próspero. Y subrayaron que, bajo la sabia dirección del mariscal Kim Jong-un, hoy Corea hace gala más de su poderío como potencia político-ideológica y militar.